que tu llanto era por mi cariño. Quise partirme el alma y dejar que lloraras dentro del pecho mío. Te sorprendí llorando y por poco me mata el dolor al saber que tu llanto lo estabas derramando, pero por otro amor. Por eso ya me voy de aquí, pa' ver si olvido de lo mucho que te